Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. Noticias. 61 embalses andaluces están ya desembalsando agua. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está pendiente de los datos que ofrece el Servicio Automático de Información Hidrológica porque todos los pantanos de la cuenca están a más del 90% de capacidad. Algunos de ellos, como el de Melonares en Sevilla, ya está por encima del 100%. También en la provincia de Jaén, la mayoría de los pantanos han superado durante este fin de semana sus niveles de seguridad debido a las intensas lluvias recogidas. Por eso se están desembalsando agua de forma controlada. José Martín es ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Pero llenos al 98-99%. Sigue lloviendo y tenemos bastante agua en el río Guadalquivir y en nuestros campos. Estamos bajando, y además los que estáis siguiendo minuto a minuto, como está yendo Canal Sur, cada desembalse, estamos bajando en un pantano un metro cúbico por segundo para subir en el otro, en aquel 5, aquí 4, aquí 2. Estamos en este momento en un encaje de bolillos de relojería para que esto ocurra. La Confederación de Sindicatos Europeos ha convocado para esta semana protestas en los 27 países de la Unión Europea, coincidiendo con la cumbre comunitaria de jefes de Estado y de Gobierno. Como preámbulo de estas protestas, aquí en España se han celebrado este domingo manifestaciones en 60 ciudades, entre ellas las capitales andaluzas, además de Jerez y Algeciras. En Sevilla, el secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, y en Córdoba, el líder de Comisiones Obreras, recordaban que las políticas impulsadas por Bruselas están llevando a la ruina a millones de ciudadanos. La política de recorte es un fracaso, es un estrepitoso fracaso para la gente normal, es una condena en muchos casos para millones de personas a la miseria y hay que acabar con ella. Pretenden además, a través del control del déficit, ajustar y amordar los derechos. La número 2 del Ayuntamiento de París y favorita en las encuestas para las elecciones de la Alcaldía de 2014, Anne Hidalgo, ha sido condecorada por la Junta de Andalucía, la comunidad donde nació y de cuya herencia dice sentirse orgullosa. Hidalgo ha agradecido el galardón y se refería así a Andalucía. Yo estoy convencida que Andalucía puede ser como una California de Europa. Yo estoy convencida que con la evolución que ha habido en educación, con todo lo que existe y que la presidencia del gobierno andaluz está manteniendo con esta crisis, pero está manteniéndolo, este pacto social. La Dirección General de Tráfico comienza hoy una campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. La campaña se va a desarrollar durante toda la semana y tiene como objetivo sensibilizar a los conductores y ocupantes de los vehículos de la importancia del uso de estos elementos. Del exterior, el gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, aceptará hoy la candidatura unitaria de la oposición venezolana a las elecciones presidenciales del próximo 14 de abril. A esta hora 6 grados en Guadix, Granada, 10 en Villanueva de los Castillejos, provincia de Huelva, y 11 en Cártama, en Málaga. Las 12 y 3 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.